Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Acabo de leer en un portal de información una nota que se refiere a los grandes jugadores que nunca jugaron un mundial. La nota está bien, es interesante, pero incompleta. Falto yo. Como todos los niños de mi generación y casi todos los niños del mundo, yo debía haber jugado el mundial, pero tenía papeles. Recuerdo con nostalgia las noches de tresueño, en las que en mi selección, en la que yo alineaba a veces como centro delantero y en ocasiones como portero, fue derrotando 1-1 a todos los rivales más importantes de su época. Italia, Alemania, Francia, Uruguay, Argentina, Brasil, mordieron el polvo ante el empuje de un jugador más bien delgado, más bien bajito y más bien talentoso llamado yo. En mis sueños nadie me ganaba, tenía el balón, a veces el silbato. Elegía cada noche el estadio a jugar y hasta los rivales. Tenía todo y además mis sueños. Era muy difícil ganarme así. Contaba además con la confianza del entrenador, que también era yo. Sé que no te gusta hacerlo, me decía yo mismo, pero hoy te pido que te dediques a marcar a Puskás. Sí, marca personal, ya sabes. Imprímele en la nuca el olor de tu pasta dental. Yo obedecí al entrenador, que por cierto me caía muy bien, durante 90 minutos, pero en el alargue, con los cartones 0-0, me desprendía velozmente hacia el área enemiga y elevándome por lo menos medio metro sobre los enanos húngaros que me rodeaban por ahí, remataba al rincón el gol que le daba el triunfo a México y lo colocaba en la final. Para esa final me preparé como nunca. El entrenador, que era yo, me pidió durante la semana previa que practicara los penales por si me tocaba enfrentar a Levia Shin, la araña negra, quien era a la selección rusa aproximadamente lo que yo era a la selección mexicana, el 100%. Noche a noche lo miraba con su rostro lampiño, sus ojos claros y la gorra aplastada sobre la visera de color negro, como el resto de su uniforme. Practiqué en mis sueños, en la duermevela, una y otra vez la forma de cachetear la esférica, entonces de cuero con las costuras por fuera, hacia el lado contrario al que se tiraba el rusote. Todavía no nos enseñaba Pelé a perder un tiempo al tirar penales, de modo que yo los tiraba como tiraría Garrincha varios años después, fintando como un bailarín cubano, como si tuviera la cintura montada en flan, diría Alberto Domínguez. Pero el día de la final no pude jugar. Tenía paperas y fiebre. No pude pues soñar tranquilamente. Días después busqué en mi mente el resultado, pero no lo encontré. Tampoco quise inventarlo. Hacerlo no es de caballeros. Leo en el portal ahora de las grandes figuras que no acudieron a ningún mundial. Di Stéfano, la Saeta Rubia, uno de los 5 mejores jugadores de todos los tiempos y en buena parte creador de la leyenda del Real Madrid. Jamás estuvo ni con la camiseta de Argentina ni con la de España. Bernard Schuster, otro grande, quien alineó con el Real, con Barcelona, con Atlético de Madrid, estaba lesionado en 82 y luego tuvo problemas con la Federación Alemana, o sea que no jugó. George Best y George Weah, ídolos ingleses, los dos del Manchester, recuerda, nacieron uno en Irlanda del Norte y el otro en Liberia. Bueno, Eric Cantona llegó a su máximo esplendor cuando Francia andaba en derrota. La lista de los grandes jugadores que no participaron en un mundial es grande, pero está incompleta. Falto yo. Ay, faltan tantos niños como yo que soñaron. Hoy puede ser un gran día y mañana también.